Martínez, Américo Cañulaf, Mayra Santa Cruz, los saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo quisiera hacer una pequeña referencia solamente para no perder el hilo de todo lo que vino pasando todo el fin de semana y demás. Decías que no es, no todo es fiesta, y yo creo que todos los procesos eleccionarios, renovación de autoridades institucionales y demás, no deja de ser una fiesta de la democracia, que se reinstauró allá por el 83, con todos los miedos, con todos los temores, con todos los desafíos, y gracias a Dios hemos podido mantener los distintos procesos eleccionarios, el proceso institucional, restablecimiento del orden y del derecho en nuestro país. Así que hay que tomarlo de esa manera un poco también, ¿no? Un poco una celebración, es una fiesta de la democracia. Cada año que se renuevan las autoridades y que la gente tiene la posibilidad de elegir a sus representantes. Uh-huh. Y en esta fiesta va a poder participar la militancia del PJ, van a poder votar y elegir candidatos, o lo va a resolver, o se va a resolver de otra manera. Están en las dos posibilidades. Es decir, está la posibilidad de unificar criterios y tener una sola lista evitando las internas, que hay una importante cantidad de afiliados que demandan esa posibilidad, y está también siempre, para el caso de que no haya un acuerdo, la posibilidad de ir a una interna. Nuestro partido ha ido a internas muy seguido en los últimos años, cuando no se han conciliado todos los intereses de todos aquellos que legítimamente tienen la posibilidad y el derecho de someterse a las urnas, y esta posibilidad sigue estando, no se ha descartado de ninguna manera. Obviamente no vamos a desoír la posibilidad, que ya también en otras oportunidades se ha hecho, de conciliar una lista única y que la misma sea aprobada por el Congreso Partidario como órgano elector. Según lo que se está hablando, lo que se está consensuando entre las autoridades del partido designar a, o mejor dicho, constituir al Congreso Partidario como órgano elector. Uh-huh. En el comunicado que emitió el Consejo Provincial del PJ, hablan de que lo que se va se invita a las unidades básicas de las ciudades que van a tener elecciones el próximo 3 de mayo para que presenten listas ya en las próximas la próxima semana, ¿no? El 18 de febrero. ¿Se estará en condiciones en Viedma de lograr una lista de unidad para la semana que viene? No, lo que se presentan es el 18 son las alianzas. Vence el plazo para la presentación de alianza ante la justicia electoral, es decir, las alianzas partidarias respecto de cómo se va a integrar, por ejemplo, en el caso nuestro, el Frente para la Victoria, qué partidos la van a integrar, y este es el caso que vence. Ajá, todavía no tenemos candidaturas. No, todavía no tenemos plazo. Claro, hay un programa electoral, yo en este momento no lo tengo conmigo, pero que ya obviamente plantea para cada trámite administrativo los plazos, exhibición de padrones, presentación de listas, etcétera, etcétera. Que todavía no tenemos un tiempito, nosotros estamos también al margen de la decisión final, haciendo lo que usted hace un rato hacía referencia, consultando a los afiliados, a los distintos sectores, a las agrupaciones. El viernes en la unidad básica hubo casi 100 personas en una convocatoria de prácticamente de un día para otro a los afiliados para charlar, para escuchar, para evaluar las distintas alternativas, para informar qué gestiones se hacen, qué trámites se van a llevar adelante, los pasos organizativos para desarrollar la campaña, porque más allá de que las nominaciones los cargos más importantes y la constitución de las alianzas y demás todavía no se hayan concretado, esto no significa que el partido, nuestro movimiento hoy es movilizado detrás de la elaboración de las distintas estrategias a nivel de electoral, como así también la conformación de, hilando fino respecto de las propuestas que se van a dar a conocer a la ciudad. ¿Qué nos puede adelantar, Martínez? Digamos, ¿qué cree que va a suceder? ¿Finalmente se logrará esa lista de unidad? La unidad básica, el secretario de la unidad básica va a tener todas las energías en tratar de conciliar los intereses de cada uno de los sectores del peronismo en búsqueda de esa unidad, que se pueda, ojalá se lo podamos lograr. Sería ahorrarnos tiempo, ahorrarnos recursos humanos, económicos, etcétera, etcétera, cuando tenemos una elección ahí nomás, ahí cerquita. Sería distraernos, a lo mejor en 30 días prácticamente que debíamos estar dedicados de lleno a la campaña para la general, para mostrarle a la ciudad la propuesta del justicialismo, tendríamos que estar definiendo cuestiones internas. Sería lo ideal, pero reitero el concepto, no es una cosa, digamos, sellada, definida. Si no hay acuerdo entre los sectores internos, habrá externas. Reitero también que la unidad básica va a trabajar para que la unidad nos dé un solo lista. Algunas encuestas que se han difundido lo dan como muy bien posicionado a quien ya ha anunciado pretende ser candidato del radicalismo, José Luis Fulques, el actual intendente de Viedma. ¿Cómo creen que le va a ir al partido justicialista, al Frente para la Victoria, en las próximas elecciones municipales? Nos va a ir muy bien. Nosotros pretendemos recuperar para el justicialismo, para el Frente para la Victoria, la conducción de la ciudad de Viedma, del municipio, y estamos muy confiados. Los distintos escenarios que están viendo en las encuestas son para nosotros bastante favorables, toda vez de que todavía no hay un candidato nominado, una lista, un candidato intendente totalmente definido y en campaña, y aún considerando esta situación, no nos está yendo más las encuestas, al margen de que, más allá de los datos técnicos y de la precisión y de la validez de esta forma de medir la opinión de la gente o el ánimo, creo que es importante tenerlo en cuenta, porque es una de las herramientas que nos marcan el día a día respecto de lo que va pasando en la ciudad, de la gente respecto a determinadas decisiones. Y esto habrá que seguir observándolo en los próximos días. Estamos seguramente a una semana o algún poquito más, quizás, para definir tanto el proceso interno del partido como también los candidatos. Con lo cual ahí vamos a tener a ciencia cierta un número o un dato mucho más aproximado respecto de la visión de la gente sobre los candidatos que se propongan. Hablar hoy como una cosa definida, una proyección de un candidato con 3 o 4 puntos por sobre otro, independientemente del partido que se trate, no es una foto final que se va a develar el día de las elecciones. Nosotros estamos muy confiados. Ha habido sobrada tiempo para evaluar las distintas alternativas que se nos ofrecen, pero esto no significa que no nos tomemos hasta el último momento para no equivocarnos, para ser lo más responsable posible y ofrecerle, como digo, a la ciudad de Viedma la mejor posibilidad que el justicialismo pueda dar de cara a la recuperación del gobierno. ¿Quién cree usted que debería ser el candidato intendente del Frente para la Victoria? Como secretario de la unidad básica debería prescindir de decirlo, porque tengo que tratar de conciliar, como dije, los intereses con el resto de los compañeros, pero como sé que no nos está escuchando nadie, puedo decir que a nivel personal mi simpatía, lo he dicho muchísimas veces, van detrás de la figura de Juan Manuel Pichetto. Bueno, Martínez, le agradecemos y bueno, esperemos contar con información cuando se vaya definiendo cómo se resuelve esto aquí en la Unidad Básica de Justicialismo. Gracias. Sí, por supuesto, con muchísimo gusto nos estaremos comunicando y bueno, ojalá sea pronto, como todos queremos, pero bueno, vamos a estar en absoluta disposición de poder comunicarnos nuevamente. Muy amables y muchísimas gracias.